Sección 28 de Germinal. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Germinal, de Emil Solá, traducido por Ángel de Luque. Parte segunda, 5. El señor Hennebeau se había asomado a la ventana de su despacho para ver salir el carruaje que llevaba a su mujer, a Marchiennes, pasando antes por casa de Gregoire de Deneulin, donde debía recoger a Cecilia, Lucía y la hermana de esta. Con la vista siguió un momento a Negrel, cuyo caballo trotaba a la portezuela del coche, y luego fue tranquilamente a sentarse a su mesa de despacho. Cuando su mujer y sus sobrinos se ausentaban, la casa parecía desierta. Precisamente aquel día el cochero guiaba el carruaje de la señora. Rosa, la doncella, tenía permiso para salir hasta las 5 de la tarde y no quedaban en la casa más que Hipólito, el ayuda de cámara, que estaba limpiando perezosamente las habitaciones, y la cocinera, a vueltas desde el amanecer, con sus guisados y con sus cacerolas, y entregada a los preparativos de la comida que daban aquella tarde los señores a sus amigos. Así es que el señor Hennebeau se prometía trabajar mucho y aprovechar el tiempo en medio de aquel silencio y de aquella tranquilidad. A eso de las 9, aun cuando le habían dado orden de no recibir a nadie, Hipólito se permitió anunciar a Dansaert, quien decía tener noticias graves que comunicar al director. Entonces supo éste la reunión celebrada la víspera en el bosque de Vendôme, y los pormenores eran tales que escuchaba al capataz con una ligera sonrisa, pensando en los amores de éste con la mujer de Pierron, tan públicos que 2 o 3 anónimos por semana llegaban a sus manos denunciándole los excesos del capataz mayor. Evidentemente, el marido había hablado y aquella policía olía a policía de alcoba. Aprovechó la ocasión para indicarle que lo sabía todo y que se contentaba con recomendarle la mayor prudencia a fin de evitar un escándalo que le pusiese en el caso de tomar alguna determinación desagradable. Dansaert, asustado por aquel regaño, seguía dando noticias y negando torpemente mientras su descomunal nariz confesaba el crimen, poniéndose muy colorada. Por lo demás, no insistió mucho en sus negativas, satisfecho de salir del paso a tan poca costa, porque de ordinario el director se mostraba de una severidad implacable cuando algún empleado se permitía el lujo de galantear a alguna mujer guapa de la familia de un minero. Continuó la conversación acerca de la huelga, y ambos interlocutores convinieron en que la reunión de la víspera no pasaba de ser una nueva fanfarronada sin serias consecuencias. De todos modos, creía que los barrios de obreros no se mezclarían en la cuestión, aquel día por lo menos, a causa de la impresión que en ellos había producido el paseo militar de por la mañana. Esto no obstante, cuando el señor Hennebeau se vio nuevamente solo, estuvo a punto de poner un telegrama al gobernador, mas el temor de dar inútilmente aquella prueba de inquietud le contuvo. Ya no se perdonaba su falta de previsión, diciendo en todas partes y escribiendo a los señores de la compañía que la huelga no podía durar arriba de 1 par de semanas. Con gran sorpresa suya duraba ya más de 2 meses, lo cual le desesperaba, porque se veía cada vez más comprometido, cada vez más en peligro de perder la confianza de sus superiores, cada vez más en la necesidad de dar un golpe de efecto. Había pedido instrucciones a sus jefes para el caso de un alboroto, en regla, y esperaba la respuesta por el correo de aquel día. Pensaba que cuando llegase este sería tiempo de expedir telegramas para que las minas fuesen ocupadas militarmente, si tal era la opinión de aquellos caballeros. Según él, semejante medida produciría de seguro una colisión sangrienta, la responsabilidad de la cual le abrumaba de tal modo que le hacía perder su habitual energía. Hasta las 11 trabajó tranquilamente sin que en la casa, desierta y silenciosa, se oyese más ruido que el de la escoba de Hipólito, que allá en el otro extremo del hotel debía estar limpiando alguna habitación. Luego recibió 2 despachos, el primero anunciándole que los huelguistas de Monzón habían invadido a Juan Bart, y el segundo dándole cuenta de los destrozos ocasionados por ellos en aquella mina. ¿Por qué habían ido a la de Deneulin en vez de pegarla con una cualquiera de la compañía? Pero, en fin, después de todo, tal noticia no era para disgustarle, porque contribuiría a que se realicen los planes que de antiguo tenía la sociedad de Monzón acerca de las minas de Vendôme. Y a las 12 almorzó solo en el magnífico comedor, servido en silencio por su criado, a quien no oía siquiera andar porque estaba en zapatillas. La soledad aumentaba las preocupaciones que, sin saber por qué, le atormentaban aquella mañana cuando un capataz que llegaba con la lengua fuera, como se dice vulgarmente, entró a darle parte de que los huelguistas se dirigían a Mirú. Casi enseguida, hallándose tomando el café, un telegrama le anunció que estaban amenazadas también la Magdalena y Crevecoeur. Entonces su perplejidad fue extraordinaria. El correo no llegaba hasta las 2. ¿Debería pedir el auxilio de las tropas sin aguardar la respuesta del Consejo de Administración? ¿No sería mejor tener un poco de paciencia y obrar de acuerdo con las instrucciones que recibiese? Volvió a su despacho y quiso leer una comunicación que por encargo suyo debía haber dirigido Negrel el día antes al gobernador, pero no pudo encontrarla y, suponiendo que acaso el joven la habría dejado en su cuarto, donde algunas noches trabajaba antes de acostarse, subió a la habitación de su sobrino con ánimo de buscar aquel papel. Al entrar en ella, el señor Hennebeau tuvo una sorpresa. El cuarto no estaba arreglado todavía, sin duda, por olvido o por pereza de Hipólito, que, a causa de la salida de la criada, estaba solo aquel día para limpiar toda la casa. Reinaba en la habitación ese calorcillo de toda una noche, durante la cual no había sido apagada la estufa, y se notaba un olor de perfume fuertísimo, que supuso salía de la cubeta de las aguas de lavarse y que estaba todavía allí. La habitación se hallaba en el mayor desorden. Ropa por todas partes, toallas húmedas echadas en los respaldos de las sillas, la cama deshecha y una sábana caída arrastrando por la alfombra. En el primer momento no tuvo para todo aquello más que una mirada indiferente y distraída, y dirigiéndose a una mesita que había delante del balcón y que estaba llena de papeles, empezó a buscar el borrador que necesitaba. Por dos veces miró uno a uno todos los papeles. Decididamente no estaba allí. ¿Dónde diablos lo habría metido aquel cabeza de chorlito? Y cuando el señor Hennebeau buscaba con la vista en cada uno de los muebles, vio en la deshecha cama un objeto extraño que brillaba y que le llamó la atención. Maquinalmente se aproximó a él y extendió la mano. Era un botecito de oro que se hallaba entre dos pliegues de la arrugada sábana. Enseguida advirtió que era un botecito de éter de la señora de Hennebeau, quien jamás se separaba de él, pero aún no comprendía de qué modo aquel objeto podía haber ido a parar a la cama de Pablo. De pronto se puso pálido como un muerto. Adivinó que su mujer había dormido allí. «Perdonad», murmuró la voz de Hipólito, que se asomaba a la puerta. «He visto subir al señor». El criado entró y quedó consternado al ver el desorden que reinaba en el cuarto. «Dios mío, ¿es verdad que no había arreglado aún la habitación del señorito Pablo?» «Es claro, como Rosa se ha ido dejándolo todo a cargo mío». El señor Hennebeau, que había escondido el botecito en una mano, le estrujaba furiosamente. «¿Qué queréis?» «Señor, otro hombre que desea veros. Viene de Crevecoeur y trae una carta». «Bueno, dejadme, decidle que espere». Su mujer había dormido allí. Después de correr el cerrojo por dentro, abrió la mano y contempló el botecito que había dejado impresa su huella en la carne. De pronto lo comprendió todo. Se lo explicó todo. Tal infamia venía ocurriendo hace meses en su casa. Recordó su antigua sospecha, el crujir de puertas y el ruido de pasos por la mullida alfombra. Sí, eran los de su mujer que subía a dormir allí. Caído sobre una silla cerca de la cama, que contemplaba con expresión de idiota, permaneció mucho rato como anonadado. Un ruido le sacó de su ensimismamiento. Llamaban a la puerta. Era Hipólito otra vez. «Señor, ah, el señor está encerrado». «¿Qué hay?» «Parece que la cosa urge y que los obreros lo destrozan todo. Abajo hay otros dos hombres esperando. También han llegado varios telegramas». «Id al diablo, ahora bajaré». La idea de que Hipólito se hubiese encontrado el botecito de éter en aquel sitio se hubiese hecho en la cama por la mañana le llenaba de espanto. Es verdad que aquel criado debía saberlo todo, que 20 veces habría encontrado aquella cama caliente todavía del adulterio, que habría visto cabellos de su mujer esparcidos por la alfombra y huellas abominables manchando las sábanas. Indudablemente insistía tanto en subir ahora por pura mala intención. Quizás alguna vez habría estado allí mirando por el agujero de la cerradura y bañándose en agua de rosas al pensar en la deshonra de su amo. El señor Hennebeau quedó inmóvil nuevamente. Se había vuelto a dejar caer sobre la silla y no apartaba su mirada de aquella maldita cama. Todo su largo pasado de desventura sacudió a su mente, su matrimonio con aquella muchacha, su inmediata separación moral y material, los amantes que ella había tenido sin que él lo sospechase, el otro que le había tolerado durante 10 años como se tolera a una enferma un gusto inmundo. Luego recordaba su llegada a Monzón, su esperanza loca de verla curada, los meses de languidez y aburrimiento en aquel destierro, y por fin la proximidad de la vejez que se la iba a devolver. Luego llegaba su sobrino, aquel Pablo de quien ella se convertía en madre cariñosa, al cual hablaba de su corazón muerto y enterrado en cenizas para siempre. Y él, marido imbécil, no preveía nada. Adoraba a aquella mujer que era la suya, que otros hombres habían poseído, que solamente él no podía tocar. La adoraba con vergonzosa pasión, hasta el punto de caer de rodillas a sus pies, solo porque le diese las sobras de los demás. Y esas sobras se las daba ahora a su sobrino. En aquel momento un campanillazo que sonó a lo lejos hizo estremecer al señor Hennebeau. Lo conoció enseguida. Era la señal que, según sus órdenes, hacían siempre a la llegada del cartero. Se levantó, habló en voz alta, dejando escapar insultos groseros que, a su pesar, salían a borbotones por entre los apretados labios. «¡Ah! ¿Qué me importan? ¿Qué me importan esos telegramas y esas cartas?», murmuró. Estaba furioso. Deseaba tener allí una cloaca donde enterrar tanta suciedad. Aquella mujer era una infame canalla y buscaba palabrotas que dirigirle como para insultarla de un modo mortal. El recuerdo brusco de la boda que entre Pablo y Cecilia Gregoire perseguía a ella con la sonrisa en los labios acabó de exasperarlo, de modo que en el fondo de aquella terrible sensualidad no había ni la excusa de la pasión ni celos siquiera. No se trataba evidentemente más que de la necesidad de un hombre de un recreo buscado como se busca un postre al que uno se acostumbra. Y Hennebeau la acusaba de todo, casi disculpaba al sobrino en el cual había mordido ella. En aquel despertar de su apetito desenfrenado, como se muerde en una fruta verde robada en un camino. ¿A quién se comería? ¿A dónde iría a parar cuando no encontrase sobrinos complacientes, bastante prácticos para aceptar de su familia mesa, cama y mujer? Volvieron a llamar tímidamente a la puerta y la voz de Hipólito, que se permitió decir por el agujero de la cerradura: «Señor, el correo, y también ha vuelto el señor Dansaer, quien asegura que andan matando gente por ahí». «Ya voy, vive Dios». ¿Qué haría? ¿Echarlos a la calle cuando volviesen de Marchiennes, como se echa a 2 bichos asquerosos que no quiere uno tener en su casa? Sí, decididamente los insultaría, prohibiéndoles penetrar más en el hotel. El aire de aquel cuarto estaba emponzoñado por sus suspiros, por sus alientos confundidos. El olor sofocante que advirtiera al entrar era el olor que exhalaba el cuerpo de su mujer, aficionada a los perfumes fuertes, que eran en ella otra necesidad carnal. Y notaba el calor, el olor del adulterio vivo que se delataba en todas partes, en las aguas del lavabo, en el desorden de la cama, en los muebles, en la habitación entera apestada de vicio. El furor de la impotencia le lanzó contra la cama, a la cual empezó a dar puñetazos con verdadero frenesí, ensañándose contra aquellas ropas arrugadas por una noche entera de amor. Pero de pronto le pareció oír a Hipólito, que subía de nuevo, y la vergüenza le contuvo. Aún permaneció allí un momento, enjugándose el sudor de la frente, procurando tranquilizarse y hacer que le latiese con menos violencia el corazón. En pie delante de un espejo, contemplaba su rostro tan descompuesto y tan lleno de dolor y de furia que él mismo no lo hubiese reconocido. Luego, cuando hubo logrado calmarse un poco por un esfuerzo supremo de la voluntad, bajó lentamente la escalera. Abajo le esperaban 5 emisarios, sin contar a Danzaer. Todos le llevaban noticias de una gravedad terrible acerca del giro que iba tomando la huelga. Y el capataz mayor le relató con muchos pormenores lo sucedido en Mirú, donde no se habían cometido excesos gracias a la actitud del viejo Quandiu. El señor Hennebeau le escuchaba sintiendo con un movimiento de cabeza, pero no le comprendía porque su espíritu todo se había quedado allá arriba, en la alcoba de su sobrino. Al cabo de un instante los despidió diciéndoles que adoptaría las medidas necesarias. Cuando se vio solo y de nuevo sentado ante la mesa de despacho, pareció ensimismarse con la cabeza entre las manos y tapándose los ojos. Como estaba allí el correo, se decidió a buscar la carta que estaba esperando, la respuesta del Consejo de Administración, cuyas letras parecieron danzar a su vista. Pero al fin pudo leer, no sin alguna dificultad, y creyó que aquellos señores deseaban una algarada. Ciertamente no le decían que empeorase la situación, pero dejaban traslucir su parecer de que los disturbios y trastornos, cuanto más escandalosos, mejor acabarían la huelga, provocando una reprensión enérgica. Desde aquel momento ya no vaciló. Envió telegramas a todas partes, al gobernador de Lilla, al jefe de tropas acantonadas en Douai, al comandante de la gendarmería de Marchiennes. Aquello era un consuelo, porque nada tenía que hacer más que encerrarse, para lo cual hizo circular el rumor de que estaba indispuesto. Y toda la tarde se escondió en su despacho, sin recibir a nadie, limitándose a leer los telegramas y las cartas que seguían llegando por docenas. Así fue que pudo seguir paso a paso los movimientos de los huelguistas, yendo desde la Magdalena a Crèvecœur, de Crèvecœur a la Victoria, de la Victoria a Gastón María. Por otro lado, recibía noticias del error de los gendarmes y dragones, los cuales, engañados por la gente del campo, iban siempre en dirección contraria a la que seguían los revoltosos. El señor Hennebeau, a quien tenía sin cuidado que se hundiese el mundo y que se matara la humanidad entera, había vuelto a dejar caer la cabeza entre las manos, abismado con el silencio profundo que reinaba en la desierta vivienda, donde sólo de cuando en cuando percibía el ruido que con las cacerolas hacía la cocinera, ocupadísima en preparar la comida para aquella tarde. Ya el crepúsculo oscurecía la habitación. Serían las 5 cuando un estruendo espantoso estremeció al señor Hennebeau, que continuaba con los codos encima de los papeles, silencioso, inmóvil, inerte. Creyó que llegaban ya los 2 miserables, pero el tumulto aumentaba. Estalló una gritería espantosa, terrible, imponente, y en el instante en que se asomaba a la ventana, oyéronse gritos de «¡Pan! ¡Pan! ¡Pan!». Eran los huelguistas que invadían a Monzón, mientras los gendarmes, creyendo en un ataque contra la Boró, galopaban de espaldas a donde hacían falta, para ocupar militarmente la referida mina. Precisamente a 2 kilómetros de las primeras casas, un poco más allá del sitio donde cruzaban la carretera y el camino de Vendôme, la señora de Hennebeau y las señoritas a quienes acompañaba acababan de ver pasar las turbas de huelguistas amotinados. El día en Marchiennes había transcurrido alegremente. Habían tenido un buen almuerzo en casa del director de la fábrica. Luego, una interesante visita a los talleres de una fábrica contigua que les ocupó toda la tarde, y cuando al fin regresaban a su casa a la caída de la tarde de aquel sereno día de invierno, Cecilia había tenido el capricho de beber un vaso de leche al pasar por una casa de campo. Todos se apearon del carruaje. Negrel echó pie a tierra también, mientras la campesina, admirada de verse favorecida por aquellos señorones, se apresuraba a servirlos y decía que deseaba sacar un mantel limpio para ponerles la mesa. Pero como Lucía y Juana querían ver ordeñar la leche, fueron todos al establo con vasos y se divirtieron mucho llenando cada cual su vaso directamente de la teta. La señora de Hennebeau, con aquel aire maternal que no la abandonaba nunca, tocaba apenas con los labios el borde del vaso. De pronto, un ruido extraño, un rugido de tempestad que sonaba en el campo, los puso en cuidado. «¿Qué será eso?», dijeron. El establo, que se hallaba fuera de la granja y casi a orillas de la carretera, tenía una puerta muy grande para carros. Las jóvenes sacaron por allí la cabeza y se quedaron asombradas al ver, allá a lo lejos, por la izquierda, una muchedumbre compacta y agitada que desembocaba por el camino de Vendôme. «Diablos», murmuró Negrel, asomándose a su vez, «¿si acabara esta gente por enfadarse de verdad?» «Probablemente son los carboneros que vuelven a pasar», dijo la mujer de la granja. «Ya van dos veces que los vemos. Parece que las cosas no van bien y que son los amos de toda la comarca». Hablaba con temerosa prudencia, observando en los rostros de aquellos señores el efecto de sus palabras, y cuando echó de ver el espanto de todos, la profunda ansiedad que les producía aquel encuentro, se apresuró a añadir. «¡Ah, qué canallas, qué infames!» Negrel, viendo que era demasiado tarde para tomar el carruaje otra vez y llegar a Monzón, dio orden al cochero de que metiese el coche en el corral de la granja, que era buen escondite, y él mismo ató allí su caballo, al cual tenía un chiquillo la brida. Cuando volvió a reunirse con las señoras, vio que su tía y las tres jóvenes, asustadísimas, se disponían a seguir a la mujer de la granja, quien les ofrecía esconderlas en su casa. Pero el ingeniero opinó que estaban allí más seguros, porque nadie había de irles a buscar a la cuadra. La puerta cochera, sin embargo, cerraba muy mal y tenía tales rendijas que desde dentro podía verse fácilmente cuánto ocurría en el camino. «Vamos, valor», dijo Pablo, tratando de echar a broma aventura tan desagradable. «Venderemos cara la vida si es necesario», añadió sonriendo. Pero la bromita agrandó el miedo de las señoras. El estrépito y la gritería iban en aumento. Nada se veía aún, pero en cambio el eco de aquellas voces asemejaba a ese rugir imponente del viento de tempestad. «No, no quiero ver nada», dijo Cecilia, escondiéndose detrás de un montón de paja y tapándose los ojos con las manos, como hacía para no ver los relámpagos en los días de tormenta. La señora de Nebo, muy pálida, encolerizada contra aquellas gentes que por segunda vez le echaban a perder un día de diversión, permanecía inmóvil con cara adusta y expresiva mirada de cólera, mientras Lucía y Juana, a pesar de su temblor, aplicaban los ojos a las rendijas, deseosas de no perder nada del espectáculo que se preparaba. Los rugidos de los amotinados crecían. Juanillo apareció delante de todos, imitando con la bocina extraños toques de corneta. «Coged los pomitos de sales, porque el pueblo huele mal», murmuró Negrel, quien a pesar de sus ideas republicanas gustaba de bromear con las señoras a costa de la gente baja. Pero aquel chiste suyo se perdió en el huracán de gestos y de gritos. Habían aparecido las mujeres, cerca de 1000 mujeres, con los cabellos desgreñados por la violencia de la carrera, enseñando la carne, mal tapadas por sus andrajosas sayas. Algunas llevaban criaturas del pecho en brazos y las levantaban en alto, agitándolas como si fuesen una bandera de duelo y de venganza. Otras, más jóvenes, blandían palos, mientras las más viejas, horribles de miseria y de cinismo, gritaban con tal furia que las venas y los músculos del cuello se les señalaban como si fueran a romperse. Y detrás de ellas llegaron los hombres, 2000 locos furiosos, aprendices, cortadores de arcilla, cargadores, una masa compacta, movida por el mismo impulso, compuesta de individuos que se apiñaban de tal suerte que no se distinguían ni los descoloridos calzones ni las blusas desgarradas y sucias, confundidos por el color terroso del camino. Todos los ojos chispeaban, no se veían más que los negros agujeros de las bocas, abiertas para entonar la Marsellesa, cuyas estrofas se perdían en un rugido colosal y confuso, acompañadas por el ruido acompasado que producían los suecos en el endurecido suelo de la carretera. Por encima de las cabezas, entre el bosque de barras de hierro y de palos agitados furiosamente, distinguíase un hacha. Esta, que era la única arma que llevaban, era como el estandarte de aquella horda salvaje y presentaba, al destacarse sobre el fondo azul del cielo, el perfil de la cuchilla de una guillotina. «¡Qué caras tan terribles!», balbució la señora de Nebo. Negrel se esforzaba por sonreír todavía, pero el miedo se iba apoderando de él y solo pudo decir entre dientes: «Que el diablo me lleve si conozco a uno solo de ellos. ¿De dónde saldrán estos bandidos?» Y en efecto, el furor, la cólera y el hambre, aquellos 2 meses de terribles sufrimientos y aquella vertiginosa carrera que duraba ya muchas horas, habían convertido los pacíficos semblantes de los mineros de Monzón en verdaderos hocicos de fiera. En aquel momento se ocultaba el sol, sus últimos rojizos rayos daban extraño colorido al cuadro terrible que contemplaban desde el interior del establo. «¡Oh, soberbio, magnífico!», dijeron a media voz Lucía y Juana, despierto su artístico entusiasmo ante aquel horror que no puede describirse. Y sin embargo ambas temblaban y habían retrocedido hasta colocarse junto a la señora de Nebo, que estaba apoyada en una cuba vacía. La idea de que bastaba una mirada por cualquier rendija de aquella puerta desvencijada para que las asesinasen, teníalas a todas sobrecogidas de espanto. Negrel, que era valiente y de ordinario muy sereno, sentíase acometido ahora de espanto, de uno de esos espantos indescriptibles que inspiran los peligros desconocidos. Cecilia, oculta tras el montón de paja, no se movía, y las otras, a pesar de su deseo de apartar la vista del terrible cuadro, no lo lograban, sin embargo, y seguían mirando hacia la carretera. Era aquello la sangrienta aparición del movimiento revolucionario que acabaría con todo fatalmente cualquier noche de fines de este siglo. Sí, una noche, el pueblo, harto de sufrir, desenfrenado, galoparía de aquel modo en horrible tumulto de aquelarre, recorriendo los caminos y las ciudades, y bebería la sangre de los burgueses, paseando sus cabezas y robando el oro de sus arcas. Las mujeres chillarían como furias, los hombres abrirían sus bocas de lobo para devorarlo todo. Sí, se verían los mismos andrajos, el mismo ruido cadencioso e imponente de pisadas, el mismo estrépito horroroso cuando aquel bárbaro torrente, desbordado, barriese la sociedad actual. La llama de los incendios alumbraría en el mundo, en las ciudades no quedaría piedra sobre piedra y volverían a la vida salvaje de los bosques, después de haberse hecho dueños del universo en una noche. No habría nada de lo que hay ahora, ni una sola fortuna, ni un solo prestigio de los que ahora nos gobiernan, ni un título que diese derecho a las actuales posiciones, hasta que tal vez apareciese una sociedad nueva. Sí, aquellas cosas que veían pasar por el camino eran para ellas una profecía terrible. De pronto, un grito inmenso dominó los acordes de la Marsellesa. ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! Chillaban 3000 voces a la vez. Negrel se puso más pálido de lo que estaba. Lucía y Juana se abrazaron a la señora de Nebo, a quien apenas podían sostener sus piernas temblorosas. ¿Sería aquella la noche del derrumbamiento de la sociedad? Y lo que vieron en aquel instante acabó de horrorizarlas. Ya había pasado la mayor parte de la columna de revoltosos y estaban pasando los rezagados. De pronto apareció la Mouquet. Se iba quedando atrás, porque se detenía a mirar por las ventanas y por las verjas de los jardines en las casas de los burgueses, y cuando descubría a uno de estos no pudiendo escupirle el rostro, le enseñaba lo que para ella era el colmo del desprecio. Sin duda en aquel momento vería alguna, porque levantándose las sayas y encorvándose hacia adelante, mostró la parte posterior de su cuerpo completamente desnuda a la luz de los últimos rayos del sol. Tal espectáculo, en aquellas circunstancias, no causaba risa, sino al contrario, espanto. Todo desapareció. Los huelguistas avanzaban con dirección a Monzón. Entonces sacaron el carruaje del corral donde estaba escondido, pero el cochero no osaba asumir la responsabilidad de llevar a casa a las señoras sin que ocurriese una catástrofe si los huelguistas seguían ocupando la carretera. Y lo malo era que no había otro camino. Pues es preciso, sin embargo. «Nos marchamos porque nos espera la comida», exclamó la señora de Nebo, fuera de sí y exasperada por el miedo. «Esta canalla ha elegido para sus fechorías una tarde en que tenemos convidados. Haced bien a tales infames». Lucía y Juana estaban ocupadas en sacar de entre la paja a Cecilia, que, muerta de miedo, creía que los salvajes no habían acabado de pasar y que insistía en no ver nada de aquello. Por fin, todos ocuparon sus sitios en el carruaje. Negrel montó a caballo y tuvo la idea de que fuesen por las ruinas de Requilar. «Ve despacio», dijo al cochero, «porque el camino está atroz. Si al llegar allí tropezamos con grupos que nos impidan tomar de nuevo el camino real, te detienes detrás de la mina antigua y desde allí iremos hasta casa a pie y entraremos por la puertecilla del jardín mientras tú te llevas el coche y los caballos a cualquier posada. Se pusieron en marcha. Los huelguistas llegaban en aquel momento a Monzón. Los habitantes del pueblecillo, después de haber visto varios destacamentos de dragones y gendarmes, estaban muy agitados y llenos de miedo. Circulaban de boca en boca historias espantosas y se hablaba de pasquines en los cuales se amenazaba con la muerte a todos los burgueses, aun cuando nadie los había visto ni leído. Muchos citaban frases textuales de ellos. En casa del notario, sobre todo, el pánico estaba en su colmo, porque acababan de recibir por el correo un anónimo anunciándole que en su cueva había dispuesto un barril de pólvora para hacer volar la casa si no se ponía en favor del pueblo. Precisamente los señores Gregoire, que habían prolongado su visita por hallarse en la casa al recibo del anónimo, lo discutían, lo analizaban, suponiendo que era una broma de cualquier malintencionado, cuando de pronto el espantoso vocerío de las turbas de mineros acabó de poner a todos en conmoción. El matrimonio Gregoire sonreía, se asomaba por detrás de los cristales del balcón, levantando los visillos, negándose a creer en una desgracia y persuadidos de que todo se arreglaría amistosamente. Acababan de dar las 5 y tenían tiempo de esperar a que la calle estuviese despejada, para atravesarla hasta la acera de enfrente y entrar en casa del señor Enebó, donde los aguardaban a comer y donde debían reunirse con Cecilia. Pero en todo Monzón no había nadie que participase de su confianza. Las puertas y ventanas eran cerradas con violencia y las gentes corrían fuera de sí en todas direcciones. Al otro lado de la calle vieron a Maigrat, que cerraba cuidadosamente su almacén, tan pálido y tan tembloroso que no hubiera podido hacerlo sin la ayuda de su mujer. Las turbas acababan de detenerse frente al hotel del director, gritando con más fuerza que nunca: ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! El señor Enebó, en pie detrás de la vidriera del balcón de su despacho, tuvo que retirarse cuando llegó Hipólito, asustado, a cerrar las maderas, de miedo que al verle rompieran a pedradas los cristales. Cerró de igual modo todos los balcones del piso bajo y después los del principal. Maquinalmente el señor Enebó, que lo quería ver todo, subió al segundo, al cuarto de Pablo. Era el que estaba mejor situado porque desde allí se descubría la carretera hasta los talleres de la compañía y se colocó detrás de la persiana para dominar las turbas. Pero la vista de aquella alcoba le hacía tanto daño ahora que estaba arreglada y con la cama hecha como cuando la visitara aquella mañana. Toda su rabia de entonces, la terrible batalla librada en su interior durante la tarde entera, se convertía en un gran cansancio, en una fatiga abrumadora. Su corazón estaba ya como la alcoba, refrescado, en buen orden, barrido de las basuras de aquella mañana, vuelto a su corrección habitual. ¿A qué un escándalo? ¿Acaso había sucedido algo nuevo en su vida conyugal? Todo era que su mujer tenía un amante más, y francamente la circunstancia de que este fuese su sobrino apenas agravaba el hecho. Tal vez, por el contrario, presentaba la ventaja de cubrir las apariencias. Tenía lástima de sí mismo, al recuerdo de sus celos. ¡Qué ridiculez haber dado puñetazos a la cama! Puesto que había tolerado a otro antes, toleraría ahora a este. Todo se reducía a un poco más de desprecio. Hallábase emponzoñado por una amargura horrible. La inutilidad de todos sus esfuerzos, el eterno dolor de su existencia, la vergüenza de sí mismo, al pensar que adoraba a una mujer que le abandonaba de tan indigna manera. Al pie de los balcones los gritos redoblaron con violencia. ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Imbéciles! Dijo el señor Enebó entre dientes y llevándose una mano al corazón. Oía que le injuriaban porque tenía un gran sueldo, que le llamaban holgazán y canalla, que se hartaba de comida mientras el obrero se moría de hambre. Las mujeres habían visto a la cocina y se desencadenó entre ellas una tempestad horrible de imprecaciones contra el faisán que estaba en el horno, contra las salsas, cuyo olor sabroso excitaba sus estómagos vacíos. ¡Ah! Era preciso asesinar a todos los canallas de los burgueses que se llenaban de champagne y de trufas hasta reventar. ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Imbéciles! Repitió Enebó. ¿Soy yo acaso dichoso? Y sentía verdadera cólera contra aquellos salvajes que no comprendían sus sufrimientos. De buen grado les hubiese cedido su pingüe sueldo por hacer la vida que ellos hacían con sus mujeres, que no pudiera sentarlos a su mesa, hacerlos comer faisán y trufas, en tanto que él se dedicaba a la conquista de alguna muchacha detrás de los trigos, sin ocuparse en si había tenido o no otros amantes antes. Lo hubiera dado todo, su bienestar, su lujo, su influencia como director, a cambio de pasar un día como el último de los infelices que tenía a sus órdenes, en completa libertad, para abofetear a su mujer y para buscar placeres con la del vecino. Y deseaba también verse muerto de hambre, con el vientre vacío, con el estómago atormentado por los calambres. Tal vez aquello mataría su eterno dolor. Ah, vivir como una bestia, no poseer nada que fuese suyo, corretear por todas partes con cualquier minera, con la más fea, con la más sucia, y ser capaz de contentarse con eso. ¡Qué más felicidad! ¡Pan, pan, pan!, gritaban las turbas. Entonces él se exaltó y exclamó furioso, casi dominando el tumulto. ¡Pan! ¡Basta con eso, imbéciles! Él tenía pan y no por eso sufría menos. Su desdichada suerte conyugal, su vida de continuo dolor, se le subía a la garganta como si fuesen a ahogarlo. No se adelantaba nada con solo tener pan. ¿Quién sería el idiota que cifrara la dicha de este mundo en el reparto de la riqueza? Esos estúpidos revolucionarios podían demoler la sociedad y fundar otra, pero no darían a la humanidad ni un solo goce más, ni la ahorrarían un solo pesar, asegurando a todos el pan. Por el contrario, aumentarían las desventuras de la tierra y hasta harían rabiar a los perros de desesperación cuando los sacasen de la tranquila satisfacción del instinto para lanzarlos al sufrimiento de las pasiones. No, la felicidad verdadera consistía en no ser, y ya que se fuese, en ser árbol o piedra, menos aún grano de arena que no se siente dolorido al ser pisado por la planta del hombre. En aquella exasperación de su tormento, las lágrimas arrasaban los ojos de Nebo y empezaban a resbalar por sus mejillas. El crepúsculo había ya envuelto en tinieblas la carretera cuando multitud de piedras empezaron a ser lanzadas contra la fachada del hotel. Sin odio hacia aquellos seres hambrientos, rabioso solamente por la herida de su corazón que manaba sangre, el infeliz seguía murmurando mientras enjugaba sus lágrimas. «¡Imbéciles! ¡Qué imbéciles!». Pero el grito de la muchedumbre hambrienta lo dominó todo con su rugido de tempestad. ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! Fin de la sección 28.